dos partidazos esta noche a las 9 menos cuarto, final europea, la Europa League, el Atlético contra el Atlético, es decir, rojiblancos con rojiblancos, todo queda en el país, todo queda en España, en Bucarest, a las 9 menos cuarto ese partidazo. Y desde luego, pues hoy muchos atléticos y muchos ligueños tendrán unas ganas enormes, ¿no?, de que llegue el partido, y hoy pues habrá una programación especial a partir de las 8 aquí en Radio Marca, en este caso en Radio Marca. Para esto también es el Checo de Fútbol, así que vamos a combinar una cosa con otra, porque el equipo va por los entrenamientos con la vista puesta en el partidazo del próximo domingo frente al Sabadell. Ayer escuchábamos a César Ferrando de estos micrófonos en la entrevista que decíamos que para él el partido del domingo frente al Sabadell y tres días después el de Alcorcón son los dos partidos del año. Con el género, lo mismo, los tres están sí o sí, y falla. Bueno, pues Guerrero pensaba de esta manera, que si no le quitan la tarjeta, pues la vez normal, porque él no hace todo lo malo. Yo te digo, esto no tuviera resquicios legales y fuera totalmente justo. Asegurar que no toque el balón con la mano, porque no viví yo en primera persona. Ahí de ahí, pues bueno, sí que es cierto que hay que tener un tío de la demás, y es que hay bueno, ya sería noticia, ¿eh? Sería noticia y esta tarde en el remate lo dijeron a contará si es que finalmente ha salido la sanción, que se supone que será para las 5, sería noticia que le quitasen la amarilla, porque por muy clara que esté, yo recuerdo que tiene una amarilla clara que no harán, recuerdo ahora por ejemplo una de Boni, que era pues flagrante, ¿no? Que será enseñada y todavía mucho más indignante en que no se la quitase. Pero digo que ya sería noticia porque creo que en los últimos dos años a Elche no le quitan ni una amarilla. Eso no es solo culpa de los jóvenes, eso también es culpa del club, que no ha sabido tener un gabinete jurídico para luchar con todas las de la ley, con toda la fuerza, con todos los argumentos que hay que luchar. Porque no es normal que a otros clubes se las quiten. Yo recuerdo, por ejemplo, una misma semana en la que al jugador de Lepa le quitaron la cartulina y al jugador de Leche no. Y era más que la de Leche que la de Lepa. Pero que hay que saber moverse. Y desde luego el club en este sentido, pues normalmente. Pues comité de competición, como digo, para la segunda esta tarde. Para la primera ya hemos escuchado que se ha reunido el arranque del intendente con tres partidos de sanción. No se tienen que cumplir en competición, cuentan ya y no podrá volver hasta noviembre. Están ya los que tienen ganas de la Granada y pues vale, que vuelvan en noviembre, pero en segunda división. Así que la región mexicana será muy de rayo de lucha, ¿no? Este próximo. Pues el equipo que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, haciendo recuento de efectivos, pues César Ferrando se da cuenta de que ahora mismo, a día de hoy, si el partido fuera hoy, 8 jugadores no podrían estar. Si contamos con que la plantilla son 24, pues apenas quedarían 6. Recordemos, General, Mantecón y Albacar están entrenados, lesionados, Luque, Linares, Peregrín, Cristóbal, todos ellos. Y Cristian, que podría llegar. Y Generelo, que le podrían quitar la amarilla. Y un confiarlo con nosotros. El alta es la de Córdoba, que la semana pasada no estuvo por sanción. Y sobre todo, a Fernando, le haría un mundo que se la quitaran la amarilla a Generelo para que pudiera. Para que pudiera. Con todo esto, ¿qué equipo va a poner el técnico el próximo domingo? Pues todo va a depender, evidentemente, de si podéis contar con Generelo, ¿no? Si pudiera contar, lo tiene claro, Generelo y Rupert en ese momento. Si no, el camino más natural sería Rupert y Paño, aunque como digo, es una pareja completamente inédita de un Rupert con poco ritmo y un Paño con menos ritmo, aunque físicamente ambos se encuentran. Como hablo ritmo de partido, no de música. Juan Carlos en portería, en el centro del campo, perdón, en el centro de la prensa estaría, yo creo que mantendría a Héctor Verdez y a Echeita. En la banda izquierda bajaría Berenguer por el centro de Albacar, en la derecha se mantendría Carpio, en el doble pivote se marca Generelo, Rupert y Paños, en la misma punta por el centro Perico, por la derecha Sumetra y por la izquierda, pues esa sería buena pregunta, ¿a quién pones? Tengamos en cuenta que Cristóbal está lesionado, que Cristian sale de una lesión, no sabemos si llega a tiempo, que aquí que Mateo no entró ni siquiera en la convocatoria la semana pasada, no es fácil, y que no va a jugar contra el Mante, había que estar usando los ejemplares en esta función, con la carga de partidos que va a haber ahora, entre domingo y miércoles, no va a arriesgar con los dos de la misma salida. Lo normal es que siga en ese 4-2-1 y ahí, como digo, la misma por izquierda, tendría un problema. Si juega Generelo, si se quita la Elche ha puesto entradas económicas a través de los abonados podrán adquirir dos entradas a precio de 20 euros en tribuna. Por 15 euros los abonados compran dos en preferencia y por 10 euros tienen dos entradas en fondo. Ya se pueden adquirir desde hoy en las tiendas de partido de fútbol en horario de 11 a 2 y de 5 a 8 de la tarde hasta el día. El sábado de 11 a 1 y el domingo día del partido no se pueden adquirir. Por lo que es imprescindible presentar el acto. Otra cuestión que no por esperada pues deja de ser llamativa, la denuncia del exentrenador Santiago del Río, director deportivo José Bordalás y Paco Martínez, porque no han llegado a un acuerdo. El pasado 7 de abril, recordemos que fueron destituidos, y han demandado a la elección del servicio de mediación arbitral. Recordamos que tenía contrato hasta el año 2013, solicita 180.000 euros más las primas de la campaña, que no se abonaron en su totalidad, además de los gastos. El acto de conciliación tendrá lugar el próximo 18 de mayo, en el próximo de mayo, en Elche, y hasta que se indica que hasta ahora no se ha producido a un acuerdo entre las dos partes. Bueno, pues hasta el plano que me levanta la mano, ex director deportivo y ex entrenador, reclamando su dinero. Si lo ponemos en su piel, yo creo que lo tenemos también. ¿Que me despides? Vale, vale. ¿Que no me pagas? Pues te dije, yo creo que han seguido el camino completamente de curso legal y que aquí hay poco que reprochar. En todo caso, habrá que reprocharle al club que sabiendo que los bares y no tenga el plan para llegar a un acuerdo con ellos y evitar esta denuncia y evitar el escarnio público de tener que ser denunciado por el entrenador y el director deportivo que mejor ha resultado en las últimas décadas. Creo que aquí la culpa no es del que es mío, la culpa en todo caso será del que no paga. No podrá quejarse de que aquí no teníamos que haberlo renovado dos años, toda la razón. Renova a un entrenador dos años cuando todavía falta toda la temporada del primer año, es un error. Ya sabes que los entrenadores tienen ruedas en las maletas. Y hoy están aquí y mañana allí. Yo no eres un fenómeno, pero como pierdas cuatro partidos, eres un villano. El error grave y doble de Falcón. Primero, por renovar, no abordará a cualquier entrenador del mundo. Yo solo tendría licencia, sería comprensible renovar dos años a Falcón. Ni siquiera muy bien. Pero bueno, ¿para qué vas a renovar dos años? Un gana un año y el otro que se lo gane con objetivos. Y si no se lo gana con objetivos, pero ha hecho un trabajo serio, ha cumplido. Es que es un entrenador que se reúne las condiciones y el perfil de lo que busca. Un espacio, se lo da otro año. ¿Qué consigues renovando de dos años? Error, graso error. Ahora tienes que pararle este y el que viene. Pero la copa no te gusta. Y el segundo error es no pagarlo. ¿Pero qué crees? ¿Que vas a, con estas historias, vas a conseguir abandonarlo? Al contrario, pues te estás creciendo. Aquí no entiendo a los clubes y a los directores. Y aquí, evidentemente, que tiene que ocurrir ya el paro por los buenos en el presidente. Que es bueno, mira, no hemos echado, hay que pagar. Que haya un acuerdo con él, evita estas polémicas. Evita que un hombre sea sucio a través de juicios. Entonces, si el 18 de mayo en el acto de conciliación son capaces de llegar a un acuerdo y de mirar lo mejor para él. Bueno, dicho esto, vamos a hacer una pausita por los escaparates, ya que tenemos todo, como siempre, lo mejor. Nuestros patrocinadores son los mejores del mundo y además tienen cosas interesantes. Volvemos a ver. Disponemos de la primera resonancia magnética esquira de alto campo que se ha instalado en España, artillería de la mejor tecnología de los años. Estamos en el Parque Empresarial de Torrellano, teléfono 966-91-5151. Estamos para ayudarte. primera edición del Mundialito Fútbol 7 para equipos amateurs en toda la provincia. Elige tu sede y participa. El Cerdán de Fútbol de Agos, Dolores, Sanz, Naya Vieja, Rocabe, Sondón. 2.000 euros al campeón y trofeos al máximo goleador y menos goleado. Inscripciones hasta el 24 de mayo en info@mundialitof7.es con el teléfono 626-761-383. Visítanos limpiezaslet.com. Automecánica Carlos. Alquila taller y repara tu coche tú mismo. Desde 10 euros la hora. Entrenamientos incluidas y asesoramiento técnico gratuito. O si lo prefieres, lo reparamos nosotros. Automecánica Carrus. En Elche, calle Monóvar 62, polígono de Carrus, junto a BBV. Teléfono 965-04-7312. 965-04-7312. Sábados abiertos. Sustituyes a carácter de seguridad y estrellas en Carrus. Es que el cheque puede no tener todo. Sorpréndete con la gama cruce. Nuevo cheque de 35 puertas con aire acondicionado. Con LP, 6 herbas, control de estabilidad y mucho más por solo 3.650 euros. Y ahora también en motores diésel, la fecha cada oportunidad. Chevrolet, Medina. Te esperamos en Esquerio Automóviles con personal especial Chevrolet. En Elche, solo se faltó a 37. En Orihuela, carretera Puente Alicante, kilómetro 27. En Torre Vieja, polígono Casa Grande, también en Alicante. La familia en el parque de atracciones por la parte de Santa Mora. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Por merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones por la parte de Santa Mora. Abriendo sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de noche. Entrada y parking gratuitos. Radio Express marca Elche Mundo. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, pasan 37 minutos de las 12 horas. Camino de las 2 aquí en Elche en Punta. Recordamos María, la encuesta que hemos lanzado hoy. ¿Dónde? ¿Qué opinas sobre la sanción que han puesto a Daniel Twitter por el botellazo de árbitro y con qué equipo vas a estar noche? ¿Y qué te cuentan? Pues dice María José Bolaño, dice muy bien, así la próxima vez se lo pensarán dos veces en hacer algo así. Me gusta ver cómo el resto de España ve los malos de los futuros de la mañana. El tiempo pone cada uno su equipo, solo nos queda que defienda esta noche. Esta noche voy con el Atlético, a pesar de que sois un importante en Madrid. Es un club que me cae sin para el Atlético. Bárbara Miralles dice, Atlético, que el Atlético es un equipo grande. Alfonso Rodríguez dice que es una vergüenza la sanción y que gane el Atlético de Madrid. Elche es mi equipo y mucho de ellos. Luis Cobes dice, Dani Benítez, como payaso que es, que se dedique al malabarismo del circo. Lo que ha habido el anterior debate ha dicho que lo de Dani Benítez es una vergüenza. No sé si creo que es una vergüenza, pero puesto tampoco, por tanto. Bueno, también preguntaban que es una vergüenza que tienen los estudiantes, que si la sanción concluye en los tres meses, que sería también julio y agosto. Competición. Es decir, cuenta ya este último partido de liga, más cuando empieza la liga en agosto, septiembre, octubre, volvería para noviembre. Cuenta solo en competición. Y es, insisto, la menor posible. Han puesto la menor sanción posible de las que le podrían haber caído, porque tiene un presidente con un juvenil que cayó en 6 meses. A Tosco, que fue el de Cristo Cinco, le puso el tío Augusto a recitarte y le cayó en 6 meses. Eso dio que no se mide el día en este sentido. Viene siendo que el Cristo Cinco es un ejercicio más agresivo, ¿no? Un botellazo. Pero la podríamos echar mucho más daño en botellazo si le dan un ojo. Aquí depende de dónde le dé y cómo le dé. Bueno, pues podéis seguir dejando vuestros comentarios en nuestras redes sociales y en nuestra página web sobre esa doble pregunta. ¿Qué os parece la decisión de ponerle tres meses de sanción a Dani Benítez, pero por tres meses y con qué tipo vais? ¿Con el Rojo Blanco o el Rojo del Atlético o el Atlético? Bueno, vamos a escuchar a un rapper hablando, bueno, pues, de la posibilidad de jugar, porque tal que me apuntan y además, pues, caso, como mínimo tiene que ser la categoría en este filial, porque el salto es muy grande, porque tiene otro frente, tiene la segunda y la segunda, y ahora hay dos categorías de por medio, son tres de diferencia. Pero Alberto podría ser sin duda una posibilidad real, porque que está destacando, que es además hombre con gestión de extremo zurdo y podría desarrollar y ajustar y debutar en el equipo este próximo. Walter, de no jugar, incluso no ir convocado muchas semanas a ser titular indiscutible, porque es el único medio centro que ahora mismo tiene César. En primer lugar, le preguntamos a Rupert, a todos de la Osasuna de Pamplona, ¿cómo está el vestuario después de la victoria frente al Barça de Houston? Claro, contando ahora mismo con más que contar con el Almería y el Córdoba, que no están contando mucho con el Elche, o sí, contamos, sí, pensaba que los dos equipos andaluces tenían en cuenta o no al Elche Club de Fútbol en esa misma temporada. No, ganando y seguramente ellos pincharán, nosotros podemos repartir los puntos y a nivel personal, ¿cómo lo que va a ir con el nuevo técnico? ¿Con el señor Ramírez? Thank you. los mariscos frescos. Tapas a la brasa, ribeiros a marinos. ¿Qué apetece? En Barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Muertos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Cada día, la mejor gastronomía gallega en el restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Villera, Blanca 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-040. ¿Qué posibilidades ve él, David Guerrero, como capitán de Elche, de Juan David Generero, que le preguntábamos si le habían pillado el truco a César Ferrando en pocos partidos. María, te doy oportunidad para un comentario más, que nos vamos. Venga, pues seguimos, por ejemplo, dice Alfonso Rodríguez, tan poca sanción, 16 meses, y a un momento muy corta, y que es la política. Y dice que otro sector no se coge, y que esta noche hay algún modo de que pierdan los dos. Es anti-rojiblanco, ¿no? Bueno, pues al final ganador es para todos. Siete cuartos del debate, hoy no va a tiquitaca porque a las 9:15 empieza aquí.